y gozadera. ¡Mami! ¡Ven para la rumba! ¡El coro! Ven pa' la rumba, pa' la gozadera. Sí. La vida es linda, la vida es bella, y no permitas que te manden la pena. Por eso ven pa' acá, olvida tus problemas, ven pa' que tú lo vaciles. Ven pa' la gozadera. Ven pa' la rumba, pa' la gozadera. Sí. Ven pa' la rumba, pa' la gozadera. Que los problemas, y nunca permitas que los problemas amarguen tu vida y acaben con ella, porque cuando uno se muere, todo, todo, absolutamente todo se queda. Y yo no he visto una caja de muertos con bolsillos. La vida es una sola. Dímelo, pero tú sabes lo que es y que lo que es. Vamos a elevar nuestros corazones. ¡Arriba! Bueno, estuvimos, chicos, con una de las canciones nuevas de la banda 21 esta noche, presentándoles a ustedes lo que se va a venir en pocos días, el nuevo material discográfico de la banda 21 en todas las disquerías del país y seguramente para toda la gente de Cruz del Eje en sus disquerías van a conseguir en pocos días lo nuevo de la banda 21, esto que estamos regalándote esta noche para vos. Chicos, nosotros vamos a seguir poniéndole buena música. Un saludo para Gabriela, que hoy está cumpliendo los años. A los chicos de Arguello. A la gente de Alberdi. Gracias. A los chicos de Alberdi que andan para el fondo. Vamos a la gente de Arguello que andan por el medio. Vamos a saludar. Gracias. A los chicos de La Calera que andaban por ahí también. Anoche estuvimos ahí en La Calera. Vamos a saludar a todos ellos. Chicos, te seguimos presentando lo nuevo de la banda 21. Otra de